siente baja y se disipa entre tanto pensajaja y todo puede pasajaja. Un milagro que observas es poder respirar. Thank you. manía.